Vamos a hablar con un integrante del equipo técnico de la Secretaría de Recursos Hídricos que participó de esta feria, Viviana Rodríguez, a la que tenemos el gusto de tener aquí al teléfono. Hola Viviana, bienvenida. Paula Leguizamón y Eliana Becaría te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Viviana, bienvenida. Qué gusto que nos hayan llamado. No, por favor. Viviana, qué gusto realmente poder participar de esta feria llevando un reclamo tan importante como es la recuperación de nuestros ríos y en parte también con este cancionero que incluye a muchos establecimientos educativos de la provincia. Exactamente. Bueno, no es la primera vez que la Secretaría de Recursos Hídricos participa en la Feria Internacional del Libro, pero puntualmente esta vez fue especial porque se llevó como para evidenciar, para visibilizar cada vez más uno de los libros que gracias a la Fundación del Banco de la Pampa, junto con el Ministerio de Educación de la provincia, la Secretaría de Cultura, la Asociación Pampeana de Escritores, la Asociación Pampeana de Músicos, se llevó a cabo un libro donde se registran la mayoría de las canciones, sí, de las poesías que los chicos en las distintas escuelas de la provincia de La Pampa elaboraron. Fue un trabajo maravilloso de ellos. Nosotros desde la Secretaría recorrimos muchísimas de las escuelas llevando adelante este mensaje. Nació primero como un concurso, después al ver la gran cantidad de producciones, nos pareció injusto transformarlo en un concurso, así que por eso es que necesitábamos que esa poesía quede plasmada. Es así que nace este libro, El Cancionero 2.0. Existe muchísima poesía, tiene la ilustración de Espinosa, que es una gran ilustradora, y una de las características que tiene, que ella marcaba fundamentalmente, es que el viento dentro de las poesías y de las canciones de los chicos es una constante. El viento que reclama el río, que nos traiga el río de vuelta, este viento pampeano, ¿no? Por eso es tan maravilloso para nosotros, fue tan emocionante trabajarlo, ir escuela por escuela, escucharlos, escuchar su música, su reclamo, y no solo desde esta palabra lucha, sino desde una palabra de compromiso, incluso desde la alegría. Fue una ambigüedad, porque la tristeza de no tener el río, la tristeza de no tener el agua, de la aridez, de perder vida, pero a ellos mismos le dieron vida. Tal cual. Porque incluso muchas de las canciones fueron murga, otras fueron rap, y tenían este colorido y esta alegría que solo los niños y los jóvenes pueden transmitirnos, ¿no? Viviana, te iba a preguntar aproximadamente cuántos temas tiene el cancionero. Y bueno, justo esto que vos comentabas, sí, cuando se estableció este proyecto, ¿se dio algún tópico a seguir o alguna esto de los ritmos o cómo, no, cómo encararlo el proyecto? La convocatoria fue para todas las escuelas que están dentro del sistema educativo pampeano. Uh-huh. Incluso tuvimos la participación de la escuela que está dentro de la cárcel, que uh-huh, también participaron ellos y presentaron temas desde el nivel inicial hasta secundario. Uh-huh. Y se realizaron, tuvimos que trabajar junto con el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque había que determinar pautas que fuesen inclusivas, claro, pautas que fuesen pedagógicas. Se trabajó con el Ministerio de Educación, tuvimos su aprobación y salió una base de ítems. Determinamos algunos ejes temáticos de la política hídrica que ellos, sobre los que tenían que trabajar. Después, respecto de los ritmos, era abierto. Cualquiera de los ritmos que ellos quisieran brindarnos eran bienvenidos, digamos. Por eso fue tanta la convocatoria. 56 trabajos, uh-huh, con música propia, con letra propia, hubo composición de música, acompañamiento de sus de los padres, de las instituciones. Incluso recuerdo una de las escuelas que fue la de Intendente Alvear, donde participaron músicos locales acompañando a los niños, donde armaron un video que fueron yendo por toda la localidad. O sea, fue la verdad un trabajo maravilloso y una recepción fantástica por parte tanto de la escuela como de la población y absolutamente de los niños y adolescentes. Justamente te iba a preguntar cómo fue el feedback, pero ya ahora desde el stand que les tocó con la gente que fue visitándolo. En este caso, bueno, a mí no me tocó estar puntualmente en la Feria Internacional del Libro porque estuve participando en un congreso de Derecho Ambiental. Bien. Las chicas que sí fui la vez anterior, previo a la pandemia, y las chicas que estuvieron participando, que también son del equipo técnico de la Secretaría, ya tuvieron una recepción muy, muy importante. Siempre que se participa en las ferias, tanto en la Feria Internacional del Libro como en las ferias provinciales que va a venir ahora, hay una recepción muy grande. Hay una... cuando vos comentás, cuando vos hablás de este reclamo, y de esta injusticia, hay una recepción inmensa por parte de quien escucha, de los oyentes. Hay una empatía absoluta. No solo de quienes son pampeanos, sino de muchos de los que, fundamentalmente en la Feria Internacional del Libro, es eso, ¿no? Al ser internacional hay una recepción mucho más amplia y el auditorio, digamos, es mucho más amplio. Y la recepción es así, es muy empática. No, la verdad que es muy bueno realmente el compromiso. Más teniendo en cuenta que en esas fechas más o menos fue cuando el presidente de la nación venía a pico y anunciaba que iban a dar dedo para abajo con el tema del portezuelo, así que realmente las provincias están muy al tanto de esta puja entre Mendoza, sí, también y la provincia, ¿no? Sí, y digamos, como siempre en nuestra sociedad, las escuelas son el eco y la caja de resonancia, porque de ahí se transmite a las familias. Se evidenció absolutamente en este cancionero esta idea y este reclamo. Y además, Viviana, que es un reclamo que viene ya por distintos medios tocándose. Bueno, otro tema también es la Feria del Libro, que se estuvo desarrollando hasta hace no muy poco, si es que no sigue, si no me equivoco, en Buenos Aires, donde La Pampa tuvo una participación muy buena. Sí, ya terminó la feria. Ah, bien, por eso sí, no recordaba bien la fecha. Y este tema de portezuelo, llevarlo así a través del cancionero, ¿se prevé, además de la presentación en esta feria, de poder presentarlo en distintas áreas como acompañamiento de reclamo y demás? Sí, bueno, ahora tenemos la Feria Provincial del Libro, que son los primeros días de junio, que se va a realizar en Telén. Y también en el que está muy, muy cerquita y que se va a realizar ahí en el CBC, en toda la parte educativa del Congreso Provincial del Agua. Exacto. Dentro de del cronograma de las actividades está previsto, además de, bueno, el cancionero clásico de los ríos, está previsto la presentación del cancionero 2.0, que por eso se le llamó 2.0, porque, claro, bueno, porque venía a tomar este legado, ¿no?, del cancionero de los ríos, tan querido y tan mencionado y con tanto prestigio. Y la idea era darle este aire fresco infanto-juvenil, ¿no? Exactamente. Sí, con la participación, o sea, incluir a todo el mundo, que no es solo un reclamo de políticos o de distintas entidades, sino esto, ¿no?, el reclamo de la sociedad en sí. Sí, exactamente. Incluso de la sociedad mendocina, porque nos ha tocado que hemos estado presentándolo y hemos estado compartiendo con la población mendocina y ellos se han quedado asombrados de las letras y de la poesía que existe ahí, del sentimiento que se pone por parte de los niños y de los adolescentes. Entonces, es una manera también de responsabilizarnos entre todos desde uh-huh. este reclamo, no dividir, sino aunar las voces. Exacto. Bueno, vamos a hacer un punto y aparte, porque ya que hemos tocado el tema, yo le cuento a la gente que Viviana es la señora de un compañero nuestro que sí. hemos querido muchísimo acá, y justamente Viviana a este equipo justamente nos ha tocado muy de cerca, porque ya sea Emma que ha estado enseñándole toda la que era la parte de consola ahora, porque él iba a empezar a trabajar acá en la radio, como de mi parte con las locuciones en el teatro, que él me acompañaba ahí detrás de telones, sí. siempre con su buen humor, y en los últimos momentos que venía a mostrarnos fotos de sus dos hijos, a los que tenía baba absoluta por ellos, nos consta. ¿Puede ser? ¿Hoy se cumple un año sin Pablito? Exacto. Sí, justamente, bueno, se me va a quebrar la voz mucho. Yo pensé todo el fin de semana de qué manera homenajearlo, ¿no? Mm. De qué manera homenajear su pasión, su amor, tanto por el teatro como por la radio. Mm. Y él siempre, a su hermana le decía, lo único que me falta es ir a la radio. Cuando le toca ir a la radio, tocar esas consolas que amaba, la última foto que yo tengo de él trabajando es en las consolas de esa radio. Por eso para mí es muy emocionante que hoy haya recibido este llamado. Hoy se cumple un año de que él dio su último suspiro, su última lucha. Es muy emocionante para mí poder nombrarlo. Les agradezco absolutamente porque él me enseñó esta voluntad inquebrantable de vida y de espíritu, que ustedes lo han conocido. Totalmente. Y este amor absoluto por su familia, por sus hijos, por sus compañeros. Él respiraba teatro y respiraba radio. Respiraba música, Viviana, porque él sí, siempre estaba, absolutamente. Si no estaba con esto, estaba siempre con algún proyecto de DJ, siempre haciendo, animando eventos, y siempre estaba con la mejor onda. Viste que algunas veces sí. las características de uno dice, ¿qué características tenés que tener para trabajar frente a una consola? Exacto. Y es alegría, y él emanaba siempre eso. Y la última vez que lo vimos también acá, que vino, que había estado charlando acá, estaba feliz, y realmente creo que, sí. que eso es un lindo recuerdo realmente de Pablito, que nada, que era una excelente persona realmente. Así que me encanta sí. realmente poder conocerte, aunque sea por teléfono, sí. para intercambiar Yo estos creo recuerdos. Que nada es casual, uh-huh. porque ya te digo, todo el fin de semana me pregunté de qué manera homenajearlo, de qué manera, y yo creo que él eligió esta manera. Los eligió a ustedes para hacer este puente y para nombrarlo y para recordarlo, porque realmente sí vale la pena recordarlo, y porque amaba todo lo que hacía. Su corazón estaba puesto en cada una de las cosas que él hacía, y sus hijos lo van a recordar así. Y yo, como su compañera de vida, por supuesto. Totalmente. Bueno, Viviana, desde ya, invitarte acá a la radio, a que vengas a conocernos a nosotros también, y conocerlos, y que no se corte realmente el vínculo con esos niños, que ya te digo, cada vez que tenía la oportunidad de él venir, te mostraba fotos de sus hijos y de Juan lo grande. Pedro Cristiano. Exactamente, que yo me había quedado sí. con Juan Pedro la última vez que habíamos hablado, que vino, me dice, no, pero tengo otro más, me dice, ¿cómo? Pero ¿cómo? Y ahí nos mostró la baba de por esos niños. Era increíble, así que cuando quieras, cuando te armes de energía, venite para acá, porque te vamos a dar un abrazo enorme, y en esos niños que lo vamos a ver a Pablo, nada más y nada menos. Sí, es más, Juan Pedro es calcado a Pablo cuando lo vean, sí, y Cristiano tiene todo su espíritu y su amor absoluto. Se fue muy rápido, pero nos dejó mucho, absolutamente. Es de esa creo cosa. Que él se entregó en cada cosa que hizo. Sí. Es así. Y vos sabés que me pasó algo en particular y me gustaría contarlo. Nosotros vivimos en el barrio Ara San Juan. Y en estas venidas, idas y venidas, encuentro en uno de los paredones, que creo que ese es el reflejo de él, y dice Pablo, del barrio para el barrio, y que en paz descanse. Muchas veces, en esos espacios verdes, él hizo muchísimos sonidos tal cual. A través de la municipalidad. Sí. Muchos sábados. Muchos sábados puso música, alegró los barrios. Y bueno, ahí quedó plasmado. Yo sé que él está ahí. Qué mejor que eso, Viviana, también, ¿no? Sí. Viviana, te mandamos un abrazo enorme, enorme. Un gustazo haber hablado con vos, realmente. No, gracias a ustedes y les agradezco el cariño con el que lo recuerdan, porque él era así, amor puro. Ya lo creo. Un abrazo enorme. Bueno, gracias. Hasta luego, chau. Gracias.